Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. El Papa Francisco, en el Congreso Mundial de las Familias, en el mes de septiembre del año 2015, nos ha invitado a cuidar nuestras familias. Y él nos dice que una sociedad crece fuerte, crece buena, crece hermosa, crece verdadera, si se edifica en la base de la familia. Por eso, si queremos hacer algo bueno por nuestros países, por nuestros pueblos, si queremos hacer algo bueno por nuestra iglesia, debemos hacerlo primero en la familia, en la casa. Porque una sociedad crece fuerte sobre familias fuertes. Y Jesús nos enseñó que una familia crece fuerte para sostener una sociedad fuerte si se fundamenta en la palabra de Dios. Y me llama la atención cómo San Lucas pone ese esfuerzo, ese trabajo que debe hacer la familia para edificarse fuerte, y lo compara con un hombre que cava profundamente. Quiero leerle del Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Los que tienen Biblia, por favor, lean. San Lucas, capítulo 6, versículo del 46 al 49. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, le voy a mostrar a quién se parece. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla porque estaba bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica estas palabras es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin cimientos, contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra de Dios. Es necesario cavar profundamente para poner cimientos a una casa que es una familia, para que resista los momentos difíciles. Y no voy a perder tiempo explicándoles los múltiples problemas, las tormentas, las dificultades que están sacudiendo los cimientos de la familia. Si ustedes lo viven a cada día, cada vez la desintegración familiar, el divorcio, la violencia intrafamiliar, ya no solo de los hombres machistas, de las mujeres feministas, de los hijos que se rebelan y pelean con sus padres, los problemas de la inmadurez psicológica, el miedo al compromiso, todo lo que está destruyendo. Esa es la inundación, dice Jesús. Viene el torrente y golpea contra una casa. Solo los que tienen cimientos fuertes van a poder resistir. Las demás casas que no tienen cimiento, las demás familias que no tienen cimiento, ¿qué les pasa? Dice Jesús. Se derrumban, se caen. Y si queremos poner ese cimiento fuerte, es el cimiento de la palabra de Dios. Y si hay un libro que todas las familias debemos meditar, es el libro de Tobías. El libro de Tobías es un manual para edificar familias fuertes. No tenemos tiempo hoy de leer toda la enseñanza, pero en el capítulo 7 del libro de Tobías, versículos 12 y 13, dice que es lo primero que una familia debe hacer para edificar sobre cimientos fuertes. El libro de Tobías, capítulo 7, versículo del 12 al 13. Llamó Raguel a su hija Sarra, y cuando ella se presentó, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías diciendo: recíbela, pues se te da por mujer según la ley y la sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala, llévala con bien a la casa de tu padre. Que el Dios del cielo los guíe en paz por un buen camino. Llamó luego a la madre y mandó traer una hoja de papiro y redactó el contrato matrimonial, con lo cual se la entregó por mujer conforme a la sentencia de la ley de Moisés. Palabra de Dios. Esa familia se va a fundar primero en un matrimonio. En un matrimonio donde los que contraen el matrimonio firman un contrato. Se establece una alianza. Por eso se llama esposo, esposa. Porque ser esposo y esposa es hacer promesas y cumplirlas. Los que me escuchan siempre saben que la palabra esposo viene del latín espondere, de donde viene la palabra responder. Responsable, esponsales son las bodas, los esponsales, porque la gente que lo hace son responsables. Nos hemos comprometido. Ahora está de moda, y mucho cuidado los jóvenes que me escuchan. Si no necesitamos papeles, nosotros no necesitamos firmar. El que no quiere firmar es porque no se quiere quedar. Solamente va a divertirse un rato. Hay que tener bien claro que no nos casamos para amarnos más, pero nos casamos porque queremos quedar para amarnos siempre. El que se quiere casar, se quiere quedar. A ver, todos y todas. El que se quiere casar, se quiere quedar. Porque la palabra casados quiere decir casa dos. No son casa tres, casa cuatro, casa cinco. No, no, no. Casa dos. Queremos una casa para dos. Queremos una vida para dos. O como dice José Luis Perales, a ese no lo busquen en la Biblia, es un cantante español, que el amor es un paraguas para dos. Casa dos. Quiere decir, ya no voy a caminar solo. Casa dos. Vamos a ser dos, pero uno solo. Y para eso tenemos que hacer acuerdos. Y no solo hacerlos, escribirlos, firmarlos. Como dijo el papá de Sara, Rangel, le dice a su esposa: tráeme el pergamino para poner todo el contrato bien claro, para que no se les olvide. No es simplemente un acto social. El matrimonio es de adultos que se comprometen y cumplen. Una familia fuerte se basa en una relación de pareja fuerte, donde se comprometen a qué, oigan a qué. Esto es lo más bello. Cuando ya ellos se quedan solos porque el papá le dice: toma, llévatela, y que Dios los acompañe y los guíe por un camino en paz. Lo primero que este Tobías hace, dice el capítulo 8, veamos el capítulo siguiente, Tobías capítulo 8, versículo del 4 al 7. Los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación. Entonces Tobías se levantó del lecho y le dijo: levántate, hermana, oremos. Pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros. Ella se levantó y empezaron a orar diciendo: bendito sea Dios de nuestros padres, bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y tu creación entera por todos los siglos. Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron: amén. Y se acostaron para pasar la noche. Palabra de Dios. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Orar. Es muy difícil que el hombre contemporáneo piense que la boca la van a necesitar antes que para besar, para orar. Que el cuerpo no lo van a poner solo al servicio del placer, sino al servicio del amor, que incluye el placer. Pero no se centra solo. Yo no tomo a mi hermana con un deseo impuro. Es con una recta intención. Y lo que más le piden a Dios es la gracia de poder llegar juntos a la ancianidad. Viéndolos a ustedes, unos ya van llegando, otros les falta más. A ver, todos los casados, digan fuerte: que podamos llegar juntos hasta nuestra ancianidad. ¿Saben lo que quiere decir eso? Una decisión de caminar juntos por el resto de la vida. Señor, danos el don de caminar juntos. Y me encanta el realismo de esa oración. No dice: que podamos llegar felices, que podamos llegar con hijos, que podamos llegar con casa, que podamos llegar con carro, que podamos, no, por lo menos juntos, por lo menos juntos. Ya es mucho pedir. Que lleguemos sanos, que lleguemos proveídos, que lleguemos felices, que lleguemos con nietos. Señor, nosotros empezamos solos. Ayúdanos a terminar juntos, aunque sea solos, pero juntos, porque todos los demás se van a ir poco a poco. Pero lo que más pido es que si voy a envejecer, sea al lado de la persona que tú me has dado para que sea mi compañera. Cuando pienso en esto, se nota que me conmuevo, porque a mí me tocó también pasar por ese momento tan duro en que ya no se puede caminar. Llegar al punto de decir, muchas gracias, pero quiero caminar solo. Que Dios sane cualquier herida que hay en nuestro corazón y que nos haga recordar sin dolor para seguir adelante. Pero que Dios le ayude a los que todavía están luchando, a los que todavía están luchando. Gracias por superar los momentos difíciles. Gracias en nombre de la iglesia. Gracias en nombre de sus hijos por seguir juntos, a pesar de todo, en contra de todo, por resistir, decía Jesús, esa inundación que quiere acabar con la solidez de esa base, que es la fidelidad, que es la estabilidad, que es la relación de una pareja. Vale la pena luchar por seguir adelante, no solamente por ustedes, sino por el bien de su familia, por el bien de la prole, por el bien de la iglesia, por el bien del país donde viven, porque una sociedad crece fuerte si se funda sobre familias fuertes, y una familia es fuerte si está fundada en una pareja de personas que son fuertes. Claro, eso no se puede hacer si no es pidiéndoselo a Dios. Luego, ellos hablan en esta oración del doble propósito del matrimonio. ¿Para qué nos casamos? Dice Tobías, para tener a nuestro lado una ayuda semejante. Una persona que es como yo, un yo frente a mí, semejante. Por eso nos llamamos pareja, porque somos parejos. No uno arriba y otro abajo, no uno superior y uno inferior, no un fuerte con un débil, no, no. Pareja, apoyándonos mutuamente, respetándonos. Eso se llama el valor unitivo del matrimonio. Queremos disfrutar la vida juntos, con todas las áreas de la vida. Queremos complementarnos, queremos acompañarnos, queremos agradarnos, queremos acabar con ese dolor inmenso que se llama soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Gracias, Señor, porque me has dado una persona que va a ser mi compañera de camino, mi compañero de camino. con quien pienso construir un proyecto de vida juntos. Luego, el segundo propósito. Y para que de ambos proviniera, ¿recuerdan la oración que dice? Y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Ese es el segundo propósito, la procreación. Además de la relación de pareja, el matrimonio debe estar abierto a la vida. Y lo voy a decir con mucho respeto. Por eso tiene que ser una pareja entre un hombre y una mujer, para que esas relaciones no sean solamente para fortalecer el amor de ambos, sino abiertas a la vida en la procreación. Son relaciones estables, complementarias, permanentes, pero también fecundas. Y es propio de una pareja que se ama querer prolongar ese amor en los hijos y ver crecer a sus hijos. Ese es el ideal que el libro de Tobías presenta de un matrimonio. Resumamos: hacemos un contrato, nos comprometemos, cumplimos, nos quedamos y le pedimos a Dios que nos dé la gracia de llegar juntos hasta nuestra, acompañándonos, complementándonos, siendo portadores de alegría el uno para el otro, y si Dios nos bendice, procreando a nuestros hijos. Ahí tienen ustedes el resumen de lo que es un matrimonio. No voy a decir lo contrario porque no hay tiempo. No es que vamos a vivir para pelearnos, para insultarnos, para hacernos la vida, porque cuesta mucho caminar con una piedra en el zapato. No puedo ir a tu lado para que me estés toda la vida reclamando, toda la vida diciéndome, ay, dice, cuando yo me casé contigo estaba loca, le dice la señora al hombre. Y el hombre, que no se queda callado, le dice, pero así te acepté. Estabas loca y todavía sos loca, pero así te quiero. No vamos a estarnos diciendo palabras de reproche. Si vamos a estar juntos, es para bendecirnos, para decir gracias, te amo. Mucho menos vamos a andar juntos para agredirnos, para insultarnos, para golpearnos. No, ese no es el plan. El plan es hacerse la pregunta, una pregunta muy difícil, que el hombre le tiene que hacer a la mujer. ¿Te gustaría envejecer a mi lado? O la mujer al hombre, ¿te gustaría que yo estuviera a tu lado hasta el final? ¿Te gustaría envejecer a mi lado? O dicho de una forma negativa, como un hombre le decía a su esposa, yo no sé quién me va a cuidar si tú te mueres. Yo no sé quién me va a acompañar cuando tú mueras. Y gracias a Dios, mueren primero los hombres. Gracias a Dios. Porque ese señor solo no sabría qué hacer. Bueno, sí, se junta con otra para ver cómo se consuela. Pero hay mucho más viudas que viudos. Mujeres que están ahí hasta el final. Y atención, los jóvenes, que cada vez la expectativa de vida va aumentando. Antes la expectativa de vida era de 65 años. Ahora ya es de 80 años. Y los millennials, los que nacen después del año 2000, van a vivir más de 100 años. Así que si te echas una pareja, piénsalo, porque eso va para largo. O sea, eso va a ser largo. Otro día les explico por qué. Por toda la medicina, por todas las vacunas, por toda la prevención, por muchas razones, los adelantos médicos, la expectativa de vida va subiendo. Así que dígale a su novia o a su novio, esto va para largo y vamos a ir juntos. Y por eso tenemos que hacer acuerdos, porque no vamos a llegar muy lejos si no deseamos envejecer juntos. Ahora viene la otra parte de esta gran realidad hermosa que se llama familia, cuando ya llegan los hijos. Y aquí retrocedemos en el libro de Tobías al capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de Tobías, Tobit, el papá de Tobías, ese que se casó, le había ya instruido sobre qué es lo que los padres sueñan o esperan de sus hijos. Cuando tengan tiempo, lean todo el capítulo 4. Si ustedes alguna vez han pensado, ¿qué puedo hacer por mis hijos? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿De qué valores le voy a hablar a mis hijos? Ahí está toda la lista completa de los valores más importantes. Y fíjense qué pedagogía, qué creatividad la de este papá. Solo les leo los primeros versículos. Capítulo 4 del libro de Tobías. Voy leyendo del versículo 1 en adelante. Aquel día se acordó Tobit del dinero que había dejado en depósito a Gabael en Rangués de Media, y se dijo para sí: yo estoy deseando ya la muerte, así que voy a llamar a mi hijo Tobías y le voy a hablar de este dinero antes de morirme. Llamó pues Tobit a su hijo, que se presentó delante de él. Me detengo ahí al final del versículo 3 para que noten. El papá, Tobit, llama a Tobías. Tobías, yo ya voy a morir y te quiero hablar de tu herencia. Te quiero hablar del dinero que he guardado para ti. ¿Tienes tiempo? Y el hijo se sentó: todo el tiempo del mundo. Claro, te escucho. Háblame de ese dinero, de esa herencia, de esos bienes que has acumulado para mí. Cuando ya logró captar la atención de su hijo, le empezó a hablar de la herencia. Y lo primero que le dice es: cuando yo muera, me darás una digna sepultura. Honra a tu madre. No le des un disgusto en todos los días de su vida. Haz lo que le agrade. No le causes tristeza por ningún motivo. Acuérdate, hijo, que ella pasó muchos trabajos por ti cuando te llevaba en su seno. Y cuando ella muera, sepúltala junto a mí en mi mismo sepulcro. Me detengo para que vean el primer tesoro que le deja. ¿De quién le habló? Si hay algo que va a poner una base, como una roca firme en la educación de las nuevas generaciones, es hablarle del respeto a la mujer. Del respeto a la madre. no me le causes tristeza. Por ningún motivo, hijo. No le grites a tu mamá. Si los hombres que me están oyendo quieren hacer algo bueno por sus hijos, enséñenles a amar y a respetar a su mamá. Porque el amor a la madre es el cimiento donde se edifica un hombre que tiene valores y principios. Y a todas las novias que me están oyendo, si ven que su novio no respeta a su mamá, a la mamá de él, foméntenlo, dígale, hacerle caso a tu mamá. Porque a veces los muchachos, aguanta, mi mamá quería que yo me quedara con ellos, que se corte esa ruca, yo quería venirme con vos. Y la muchacha, así se habla. No, así no se habla. Así no se habla. Porque la próxima vieja ruca que se va a quedar sola no es la mamá, es la esposa. Pero el que se acostumbra a ser un buen hijo va a ser un buen esposo. Al revés también. Los jóvenes, pídanle a sus novias que respeten a su papá. Porque si no, no se quejen que después le digan, no fregues con que ni a mi papá le hacía caso, te voy a hacer caso a vos, pedazo de animal. No. Oiga, espérense. Si quieren hacer huesos duros juntos, ¿qué es lo primero que le enseña el papá al hijo? Respeta a tu madre. Honra a tu madre. Valora, sea agradecido. Mira que ella pasó por ti muchos trabajos. Y esto, gracias a Dios, todavía se puede vivir en el ambiente. Porque hay hombres, esposos, que aman más a la suegra, fíjense lo que les estoy diciendo, que la propia hija a su mamá. O sea, el esposo. Y ese es un fenómeno muy natural, que la suegra defienda al yerno, porque el yerno es, me quiere más que vos. Qué bueno que sea así. Si queremos poner cimientos, hay que enseñarle a los niños a honrar, a respetar, a amar, a agradecer a su mamá. Los que me han oído desde hace más de 40 años saben bien que cuando los jóvenes no respetan a su madre, todo lo que hagan de ahí en adelante se llama desmadre, porque ahí no hay madre de por medio. Luego le sigue hablando y le dice: acuérdate, hijo mío, estamos en el versículo 5. Acuérdate, hijo mío, del Señor todos los días, y no quieras pecar ni transgredir sus mandamientos. Practica la justicia todos los días de tu vida, y no andes por camino de injusticia, pues si te portas según la verdad, tendrás éxito en todas tus cosas, como todos los que han practicado la justicia. Sobre este tema, repite al final el versículo 14 en adelante, él está sigue insistiendo sobre respetar al Señor, poner a Dios la espiritualidad que debe tener. Usted le puede dejar mucho dinero, una casa, una empresa, pero si no le deja unos cimientos fuertes como la roca que hay que escarbar y poner, todo eso se puede derrumbar. Y el primer cimiento, amor a tu madre. El segundo cimiento, respeta a Dios, respeta al Señor, cumple su palabra. No peques. Pecar quiere decir pasar por encima de los mandamientos. Pecar es desviarse de la palabra de Dios, desviarse del camino de Dios. Si queremos dejarle a nuestros hijos una verdadera herencia, dejémosles fe, porque esa es roca firme que los va a ayudar a resistir cualquier tempestad que venga en la vida. Voy más rápido, ustedes pueden ir despacio leyendo. Luego sigue hablando en el versículo 7. Haz limosna con tus bienes y al hacerlo que tu ojo no tenga rencilla. No vuelvas la cara ante ningún pobre y Dios no apartará de ti su cara. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco. Pero nunca temas dar, porque así atesorarás una buena reserva para el día de la necesidad. Porque la limosna libra de la muerte, impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en la presencia del Altísimo. Este valor se llama generosidad. Hijo, de todo lo que tenga, comparta. Si tiene mucho, comparta mucho. Si tiene poco, comparta de acuerdo a lo que tiene. Si logramos ir poniendo esta base, el amor a la madre, el respeto a Dios, la generosidad, la solidaridad, la ayuda que se tiene que dar, esa familia fundada sobre esos valores va a resistir. Perdonen, voy a hacer un paréntesis. Hoy tenemos una generación que los psicólogos llaman la generación del merecimiento, basados en que les den más, deme más, y solo eso me va a dar. Eso no me gusta. Y todos los papás corremos para darle a los hijos, nos endeudamos para que tengan lo que ellos quieren. Es al revés. Hay que enseñarles a ellos a dominar la voracidad de la sociedad de consumo y a ser más generosos. Hijo, comparta. No es todo para usted. Y sobre todo cuando en las familias se ha puesto de moda el hijo único. Todos los regalos son solo para él. Y desde chiquito sabe que todos los que entran a la casa le traen algo a él. Hay que trabajar sobre este tema. Comparte. No tengas miedo de dar, porque te va a librar de caer en el lazo, de caer en la trampa, de caer en el egoísmo, de caer en la voracidad, de caer en la ambición. La generosidad libra el corazón del hombre del apego desordenado a las cosas de este mundo. Son temas bien profundos que vale la pena meditarlos más. Pero vamos a continuar. Luego en el versículo 12 le da este otro cimiento. Guárdate, hijo, de toda impureza, y sobre todo no tomes mujer de linaje, y sobre todo toma mujer del linaje de tus padres. No tomes mujer extraña que no pertenezca a la tribu de tu padre, porque somos descendientes de profetas. Acuérdate, hijo, que desde siempre nuestros padres Noé, Abraham, Isaac, Jacob tomaron mujer de entre su linaje y fueron bendecidos en sus hijos, de modo que su estirpe poseerá en herencia la tierra. Esto es importante. Somos descendientes de profetas. Cuando vayas a escoger una pareja, Fíjate que tenga los valores que tú tienes. No tomes a una extraña, a una persona que no conozcas. A veces los novios tienen la boca muy ocupada besándose. Y cuando ya están viviendo juntos, empiezan a hablar de temas. Ay, eso no me lo dijiste, es que no me dabas tiempo, siempre no me dejabas hablar. No te cases con una desconocida, con un desconocido. Mira los valores que tú tienes. Eso tiene que ver también con unirse con personas que tengan nuestra fe. Cuando empiezas a enamorarte, piensa bien si esa persona va a respetar lo que tú crees, va a valorar lo que crees, qué piensa de la familia, qué piensa del matrimonio, qué piensa de la fe, qué piensa de los hijos, porque no te cases con alguien que no tenga los valores en los que tú has crecido. Y no te dejes llevar solo por los ojos bonitos, el cuerpo bonito. Que no te mueva la pasión, que no es mala, pero no es la mejor consejera. Como decían las abuelas, es que el amor quita el conocimiento. Esta se enamoró y ya no mira nada. Cuando empiezas, ten en cuenta si esta persona va a compartir todos los valores, porque como le dice el papá al hijo, somos descendientes de profetas. Nuestros padres, nuestros abuelos, y se va hasta Adán, y se va hasta Abraham, Isaac, Jacob. Ellos nos enseñaron principios que debes mantener en tu familia. Y por último, le enseña lo que todo papá le enseñaba a sus hijos en el Antiguo Testamento, y creo que ustedes lo saben de memoria y no sabían dónde estaba en la Biblia. A ver, díganme, ¿cuál es la regla de oro? ¿Cuál es la regla de oro? A la una, cuando se los diga, ah, sí, yo sabía. Lo que pasa es que no sabía que se llamaba la regla de oro. Esta es la regla de oro. Si solo esto último que voy a decir lo enseñamos como lo enseñó Tobías, como lo enseñó Tobit a su hijo Tobías, o como nos lo enseñó Jesús, que le dio vuelta a la regla de oro maravilloso. Oigan la regla de oro. Tobías 4:15. Libro de Tobías, capítulo 4, versículo 15. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Palabra de Dios. Levanten la mano los que sabían eso. No le hagas a nadie lo que no quieres. A todos, claro. Les dije que ya lo sabía. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 12, Jesús pone la regla de oro, pero le da vuelta, lo pone en positivo. Fíjense que Tobí le dice a Tobías lo que todo papá le decía a sus hijos en el Antiguo Testamento: no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Jesús en Mateo 7:12 dice: todo lo que quieras que te hagan los hombres, hazlo también con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Palabra de Dios. Lo que deseas para ti, deséalo para tu prójimo. Así lo puso Jesús. En el Antiguo Testamento era: lo que no quieres para ti, no lo quieras para tu prójimo. Y en el Nuevo Testamento es: lo que deseas para ti, deséalo para tu prójimo. Dicho en positivo o en negativo, esto se llama, ¿cómo se llama? La regla de oro. Que no se vayan nuestros hijos sin aprender la regla de oro. Porque se van, pero con un reglazo. No, no, no, espérate, no, no. No, que nuestros hijos no se vayan con un reglazo, que se vayan con la regla de oro. Vamos a resumir. Si queremos tener una sociedad fuerte, tenemos que fundarla en familias fuertes. Y si queremos tener familias fuertes con cimiento, debemos fundarnos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que una familia fuerte se basa en una alianza fuerte entre un hombre y una mujer. Y no nos andemos dejando engañar con lo que dice, no, si para amarnos no es necesario firmar papeles. Si yo te amo sin necesidad de comprometer. El que se quiere casar, se quiere quedar. El que no quiere firmar es porque se quiere largar. El que no quiere firmar es porque se quiere marchar. Así que por favor, y no me vengan con esas historias. Ay, es que cuando uno se casa se acaba el amor. No, no es cierto. Aquí hay personas que lo pueden decir. ¿Cuántos años han pasado y parece que fue ayer? Qué bueno que todavía hayan parejas fundadas en una alianza estable, fiel. Gracias por eso. Y los que hemos tenido que volver a empezar, los que hemos tenido que pasar por una situación difícil, nunca es tarde para volver a empezar. Por favor, los que han pasado por un divorcio y están experimentando una nueva relación, con más decisión, para que no sea el tercer divorcio, el cuarto divorcio, el quinto divorcio. No, viejo, si esto no es uno, dos, tres probando, me quedo y sigo creciendo. Unos padres responsables que no solo le dan, fíjense que, y el dinero del que le iba a hablar, ¿verdad que no aparece el dinero? Hasta al final, porque es cierto, no hay que dejarlo en el aire. Dice, y ya cuando terminó de hablarle todavía, le dice, te quería también hablar del dinero en el versículo 20, también te quería hablar del dinero. Y el hijo, al fin habló de lo que me dijo. Es que la riqueza es otra, no es el dinero, es toda tu familia. Que Dios nos conceda a todos ser familias cimentadas en la palabra de Dios, para tener sociedades cimentadas en familias que son fuertes. Pongámonos de pie, vamos a orar un momento. Como dijo Tobías a su esposa. No es su esposa, pero ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo. Esto lo podemos desear. Y dígale, caminemos juntos. Que el Señor nos conceda ser compañeros de camino para llegar juntos y sanar el dolor de la soledad. Señor, tú que eres dueño de la paz, danos la paz. Dele un abrazo a la persona que tiene al lado suyo. Tal vez no es su esposa, puede ser su madre, su amigo, su hermana, pero todos somos compañeros de camino. Y que el Señor nos conceda llegar unidos hasta el final. Démosle un aplauso al Señor, que Él quiere que seamos familias fuertes, cimentadas en la palabra de Dios. Amén. Adquiera los libros, CDs, DVDs, con los mejores temas del hermano Salvador Gómez en las siguientes librerías: Librería Radio María en Guadalupe, Librería Fides en San José, Librería Peregrinos en Moravia, Pinceladas en Tibás, Librería San Antonio de Padua en Curridabat, Librería Santa Teresita en Heredia, Librería Grano de Mostaza en Grecia, Librería Católicos en Romuser, Librería Parroquia Santo Cristo en La Agonía de Alajuela, Librería El Rincón de San Pablo en Escazú,